Hey, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Es con vos. No es la tecno ni el rock. Es tu parte que vos no conoces. Cuidado, la conozco. Hola. Seguimos acá en Atlántida, en FM Los Molinos 90.7, y vamos a leer un texto que redactó Fito Páez respecto de las elecciones porteñas a jefe de gobierno el pasado 10 de julio de 2011. Y bueno, y es un buen texto como para replantearnos qué es eso de ser un rockero combativo, ¿no? Qué es ser un rockero en contra del sistema, un rockero que plantea ideas que de algún modo se oponen a lo establecido. Y bueno, ¿cuántos de estos rockeros que siempre sacaron bandera de eso ahora no están haciendo ningún tipo de expresión? Porque sería ponerse en contra de la clase media pudiente, que es la que en fin compra los discos y puede comprar entradas para los recitales, ¿no? Salir a hablar en contra de los que de la mitad de Buenos Aires, ¿no? Que esa mitad pudiente que puso el voto ahí, en contra de otro proyecto que puede tener o no sus críticas, pero que esta clase lo critica básicamente porque el gobierno este progre K no hace nada por nosotros, solo hace cosas por los pobres, ¿no? Es el argumento de esta clase media de derecha acomodada, ¿no? Es decir, ¿por qué los voy a votar si por mí no hacen nada? Solo hacen cosas por los piqueteros y por los marginados, y yo no estoy dentro de ese rango social, entonces este gobierno no hace nada por mí. Prefiero votar a un gobierno que, bueno, que apunta a lo que son mis ideales burgueses. Bueno, es muy interesante que Fito Páez se oponga a esa mitad de Buenos Aires, que como decíamos antes, la que en fin tiene el privilegio de poder consumir arte, ¿no? Y que ya su cuestión económica superó lo necesario para vivir, y entonces tiene la posibilidad de acceder a otras cosas. ¿Cuántos otros artistas se ponen, salen a hablar libremente, abiertamente de esto, ¿no? Esto Fito Páez lo publicó en Página 12. Estamos llenos de artistas, ¿no? Podemos nombrar a muchos grupos que han formado sus carreras y han hecho, digamos, viven de eso, ¿no? De criticar al sistema, pero cuando es necesario todos se esconden en su pequeña mansión y no salen. Vamos a leer esto que escribió Fito Páez. Nunca Buenos Aires estuvo menos misteriosa que hoy. Nunca estuvo más lejos de ser esa ciudad deseada por todos. Hoy, hecho un estropajo, convertida en una feria de globos que vende libros igual que hamburguesas. La mitad de sus habitantes vuelve a celebrar su fiesta de pequeñas conveniencias. A la mitad de los porteños les gusta tener el bolsillo lleno a costa de qué. No importa. A la mitad de los porteños le encanta aparentar más que ser. No porque no puedan, es que no quieren ser. Y lo que esa mitad está haciendo, o en lo que se está transformando, cada vez con más vehemencia, desde hace décadas, repugna. Hablo por la aplastante mayoría macrista que se impuso con el límpido voto republicano, que hoy probablemente se esconda bajo algún disfraz progresista como lo hicieron los que votaron a Menem la segunda vez, por la vergüenza que implica saberse mezquinos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tantas. Aquí la mitad de los porteños prefiere seguir intentando resolver el mundo desde las mesas de los bares, los taxis, atontándose cada vez más con profetas del vacío disfrazados de entretenedores familiares televisivos. Porque a la gente le gusta divertirse, asistir a cualquier evento público a cambio de aparecer en una fotografía en revistas de moda, sentirse molesto ante cualquier idea ligada a los derechos humanos. Casi como que si se hablara de eso, es lo que no se puede nombrar. O pasar el día tuiteando estupideces que no le interesan a nadie. Mirar para otro lado, si es necesario, y afecta a los intereses morales y económicos del jefe de la tribu, y siempre, siempre hacer caso a lo que mandan Dios y las buenas costumbres. Da asco la mitad de Buenos Aires.